impresionantes imágenes ahora mismo en la tele, en la conexión. Ahora mismo ya no. ¿Qué has documentado la tele? No, pues están haciendo el tour y tal. Y acabamos de ver a un mecánico de estos que van en un coche arreglándole la bici a un tipo, pero en marcha. O sea, no sé qué leche estaba ajustando, qué botón o qué tornillo, pero en marcha. Había sufa el Fernando Alonso. No, a ver si lo hace Paco. Pastilla si y algún mecánico. Dos tiempos eso. El problema es tenir la tele enxegada quan estem fent el programa. Aquest és el problema. This is the problem. Per què? Perquè aquest és un programa petit, un programa fet a mà, igual que com es feia a l'època de Gutenberg, no? Que es feien els programes de ràdio a mà, de manera artesanal. Mm-hmm. Doncs això és el programa dels especialistes secundaris. Un programa fet amb la mà, amb la dreta. Guten Aften, Jordi Medrano està a les vies de so. Avui al Medina el tenim, al Molina, el tenim col·locat a una altra tasca. Així que el Medrano, only de Medrano és Hans, seran les encarregades de portar el so a aquest programa. Medran disco, de mort disco, lo dic. No, això sí que no. Bueno, que ja està, no?, la presentació. Vinga, pues ja està. Bueno, vamos. Què és això? Això són els mails, no? Sí, pues re, mira, que teníem, no, ja està oberta, o sigui, ja podeu enviar mails a especialistes@cadenaser.com. La gent està de vacances una mica, Sí, se nota un poquito, ni siquiera, muchos ni sabrán enterar com ho vull. Bueno, que sí, es nota. Sí que hem rebut un mail d'un paio, ara me'n recordo el nom, que estava a Noruega, diu, estoy en los fiordos saltando en paracaídas con los colegas, os voy a enviar una foto y no sé qué de las vikingas y quin... Tio. Segurament la gent ha sentit des de casa un, ja ve que importa, a través dels nostres auriculars, és el Medrano. Tots aquests comentaris, de fet, aquest programa no es fa responsable dels comentaris que faci el Medrano, a través dels nostres auriculars. Imagineu com tenim els tímpans rebentats. Perdona, no es fa responsable dels comentaris del Medrano, però tampoc els nostres. No. Sí, aquest programa es fa responsable de res. Fem una cosa, nosaltres no estem responsables dels comentaris del Medrano i el Medrano que no es faci responsable dels nostres comentaris. Ni nosaltres mateixos ens fem responsables. I que la gran cadena SER no es faci responsable d'aquesta mitja hora. Jo ja m'he perdido. Per què no? D'aquesta hora sencera. Si no us agraden els comentaris, truqueu directament a direcció. No, que trucaran, tio. No. Bueno, la dirección ya comienza. Que la gente tiene unos teléfonos. Que... No os preocupéis tampoco. Increíble. La dirección comienza a hacerse vacaciones ya. También. Si aquí solo nos quedamos los mataetes. No, pero qué Dios los mataetes. Toda la gente que fa programas a la estiu, que son mataetes. No. Ah, mira, no, sigue por la mañana. Un poco de respeto. Llegas a la redacción y adiós, mataete. Ahí este ambiente. Dic que ens quedem, no que els que arriben siguin mataetes, però els que ens quedem sí que són mataetes. No, Íñigo, és una feina el que fas. Ja ho sé, però també la fan els altres i ja estan de vacances. Escolta, que tinc una reflexió claríssima més. Quan? I la vaig manifestar a la cara a la gent de la ventana, per exemple, dic, sí, tenéis casi 6.000 millones de meses de vacaciones, sí, pero ¿y la pasta que os gastáis con tantas vacaciones? ¿Y la pasta que cuesta estar tanto tiempo de vacaciones? Ya, por eso no consuelas porque no a nosotros quiere, cuando venimos a trabajar nos cuesta casi gratis venir a trabajar. Sí, solo el bocata para comer y luego ya no gastas porque no estamos en bares. Mientras estamos aquí en la radio no podemos gastar. El problema es que... Esto te lo dijo tu mamá ayer, ¿no? No, lo he pensado yo. El problema es que no estem de vacances, però estem gastant tanta pasta com si estiguéssim a Xangai. O sigui, continuem gastant pasta. Bueno, especialistes@cadenaser.com, qualsevol reflexió de l'alçada moral de la que ha fet l'Íñigo, per exemple, a especialistes@cadenaser.com. Alguna cosa més, amics? Sí, que revisin la web. www.especialistessecundarios.com. Que la revisin, que hi ha un mogollón de coses penjades i hi ha més bones. Algunes sí. Que te vayas al teléfono. Bé, ja sabeu que aquest és un programa, ja ho hem dit abans, és un programa artesanal, fet a mà, és un programa curtet, és un programa obert, sobretot, és un programa que està... obert a qualsevol proposta, a qualsevol interrupció. I en aquests moments hem rebut una trucada d'alguna persona que vol intervenir i com nosaltres som bones persones, ja ho sabeu, sobretot som bones persones, no tan bons professionals com persones, però és millor ser bona persona que no pas un bon professional. Eso es lo primero que hay que ser. Perquè un assassí a sou potser és un bon professional, però no és una bona persona. Perquè un professional lo puede ser bueno con el tiempo, pero una mala persona con el tiempo. Mira, veus? Tenim una trucada i es veu que és una persona que té pressa. Es diu... Antes de nada, lo que soy es una mejor profesional que persona. Eres mejor profesional... Yo prefiero ser mejor profesional que persona. ¿Y él está bien? ¿Ya está contento? Estoy contentísima. ¿Contentísima? ¿Es una mujer? ¿Quién eres? Bueno, soy Mercedes Milá. ¿Qué dices? Me estuvisteis criticando ayer, escuché el programa... No, lo escuché, me pasaron una cinta porque yo no escucho a las demás. Y me estuvisteis criticando. ¿Mercedes Milá eres? Uh-huh. Y otra vez el listillo conmigo, porque yo soy mucho más lista que tú y que quien sea. Así que, ojito conmigo y apaga el cigarro. No, perdona, aquí no hay nadie fumando, ¿eh? Por si acaso. Desde hace tiempo aquí. Te voy a hacer una cosa a ti. Pero espera un momentito, parece... ¿Qué? Te voy a hacer una cosa. Tengo un reportaje de investigación para venderos. Es impactante que te pasas. O sea, os va a poner los pelos de punta. ¿Y por qué no venderlo a otra cadena? Qué mal tiene que verse para venderlo aquí, ¿eh? ¿Nos quieres vender un programa de una investigación? Reportaje de investigación. ¿Pero es real? Quiero decir, ¿es creíble? Claro que sí. ¿O son como los que haces? Claro que sí. Mira, he investigado y en la radio, por eso lo vendo a vosotros, porque en vuestra radio, ahí en la cadena SER, está habiendo contrabando de órganos. ¿Cómo? O sea, tráfico de órganos. Mercedes, aquí... En esa radio, sí. Contrabando de órganos. De órganos de seres humanos. Sí. ¿Será por eso que no hay nadie ahora en la redacción? Y perdona, esto no puedes lanzar esa piedra y esconder el brazo. A ver, ¿quién está contrabandeando con órganos? Ese marketing que lleva la camisa blanca, siempre que se sienta al lado de la ventana, saliendo el ascenso a la derecha, ¿De la ventana te refieres al programa ventana...? No, la ventana de la fachada. Ayer mismo estuve ahí con cámaras ocultas y lo pillé como traficaba con órganos. ¿Es el de la camisa? Es muy fuerte. ¿Camisa blanca? Uh-huh. Pero si está de vacaciones desde junio. Ya, pero yo llevé a un actor que se le parece mucho y hacía del tío de la camisa blanca. Pero Mercedes, entonces no es real. O sea, te lo has montado. Es un montaje. Es decir, que has montado, que es un actor que hace de persona que trafica con órganos. Bueno, pero es impactante, ¿no? Pero no es real. Eso quiere decir que no esté pasando. Sí, pero se ve en órganos. Eso quiere decir que no esté pasando. ¿Se ve en órganos? Sí. ¿Y qué órganos son? Bueno, son de gato, de perro, pero es igual. No quiere decir que no esté pasando. ¿De quién no? Son actores que hacen de órganos. ¿Y qué? ¿Pero qué se ve? Pues se ve, bueno, la verdad se ve todo muy borroso. Estábamos grabado así como con cámara oculta, la llevaba yo dentro del bolso. Y no se oye nada y tienes me que... Me olvidé de abrir el bolso y no se ve nada. ¿Está subtitulado? Y no me digas más, está subtitulado. Porque no se entiende nada, ¿verdad? Está subtitulado, claro. Obviamente. Si hay una voz ronca que dice, sí, estoy traficando órganos. Y yo creo que eso es una prueba fehacientísima. Yo no sé el nane. Es igual, tengo otro tema. Ah, bueno. Otro reportaje que os va a poner los pelos como escarpias. Mira, se está fumando ahora mismo en la plaza del Guinardó. ¿De Barcelona? Sí. ¿Y fumando el qué? ¿Hierba? No. LM, Nobel, todo. Todo. Ya. Cigarros. Y lo has captado, ¿no? Está captado. Se está fumando. Sí, se está fumando porque yo he ido con una cámara oculta y actores que hacen ver que son vecinos del Guinardó y fuman en la plaza. ¿Pero es que está prohibido fumar en esa plaza? No, ¿qué va? Entonces, ¿qué interés tiene el reportaje, Mercedes? ¡Es igual, pavo! Yo te respeto. ¡Es igual, pavo! ¡Otro! ¿Otro qué? Otro. Es extraordinario. No. Reportaje, investigación, yo con mi bolso. Espera. Hay gente que está tirando el Kleenex a la basura con una sola mocada. Quiero decir que cuando todavía más de la mitad del pañuelo está limpio y se podría hacer servir, la gente se moca y lo tira, ¿eh? Y si lo doblaran bien doblado, si se mocaran en una esquina y lo doblaran bien doblado, lo podrían volver a utilizar. Y tengo actores que han hecho ver que tenían mocos, se han mocado una vez y han tirado el pañuelo, con lo que contamina eso. Hombre, yo no... Y fumar. Yo esto lo veo muy mal. Que no se utilicen los Kleenex al 100%, pero es que no, aquí lo quieres vender en nuestro programa. Sí. Joder, es que no, es que aquí solo ponemos música, o sea, es un programa de rock sureño, básicamente, ¿no? Ah, claro. Ah, vale. Espera una cosa, un amigo mío ha venido en tren hoy a trabajar, te explico, es un caso que yo creo que te puede valer. A ver. O sea, tú me lo dices, ¿vale? Yo te lo planteo y tú misma... ha visto a un pavo, y creo que era más de uno o dos... En el tren, dentro del tren, sí. Comiendo pipas... Y tirándolas al suelo... No me digas... Oye, voy para allá. ¿Conocéis actores jóvenes que coman pipas? La mayoría. Actores, o sea, no tendrá problema. Sí, bueno, el de Camarón... El Jaenada, Óscar Jaenada. Sí, el que hace de Camarón... Y... Liberto Rabal. Venga, que querrá faena. Gracias. Adiós, Mercedes. Sempre és un plaer parlar amb una professional com la Mercedes Mira. Ara sí, ja comencem, no? Podem començar, Medrano? Va, sisplau. Què? Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match. Quina calda, eh? Què deies, Dani, que sortir al carrer és com... És como cuando vas al lavabo y metes la cabeza en la tobera esta para secarse las manos, que a veces uno lo hace sin necesidad de secarse las manos, sí. Pero voy a meter la cabeza aquí. És com si la secadora de mans estigués encès al carrer. Sí, sí que és cert. S'està parlant molt aquests dies de la onada de calor, de la onada aquesta, i és per això que hem volgut convidar a l'estudi a un atendic expert en onades de calor. Suso de crema, ¿no? Está bien dicho, ¿no? Sí, bueno, es un poco... Gracias. ¿Con S o con X? Suso de... Suso de crema. ¿Es usted gallego? Sí. ¿Suso? ¿Suso? De crema. De crema. Es un poquito andaluz también. Es que es la línea está tan nada. Fina. Se lo he dicho, no, sí. Pero suso podría ser andaluz también, claro. Claro. Que sí. Ah, es lo que tiene las lenguas, qué maravilloso. Sí, Galicia y Andalucía están más unidos serán, de lo que uno serán, parece. Se dan la mano a través de un suso. Porque en Galicia también es pescadito. A ver, ¿cómo diría un gallego pescadito? ¿Pescadito? ¿Pescadito? ¿Pescadito? ¿Pescadito? ¿Pescadito? Pero además... Y un gaditano no diría pescadito. ¿Pero por qué no? ¿Y un pequeño? Nos estamos yendo a Portugal. Un gaditano diría pequeño. Un pequeño con un poquito de vino en blanco. El hombre va un poquito de vino en la talla, ¿vale? Así hablaría un gaditano. Y un gallego no hablaría así. Bueno, tú eres experto. ¿Eh? Experto. Soy experto en olas. Olas. En general, usted al presentarme ha dicho en olas de calor. Ah. No, soy experto en todo tipo de olas. Ajá, vale. Yo llevo estudiando las olas ya desde pequeño. ¿Desde pequeño estudiaba? Yo de pequeño no jugaba con muñecas, ni con la pelota, ni nada. Yo solo jugaba tema estudiar un poco las olas. Ya. Como Alfred Rodríguez Picó. ¿Jugaba con olas? De pequeño solo jugaba con estaciones meteorológicas. O Mozart, que de pequeño solo jugaba con el piano. Zaplana, que de pequeño solo jugaba a construir terrenos en la costa y cargársela, recalificar, bueno, un poquito ya, como... Ya, hay muchos ejemplos de gente que empieza... Hay muchísimos ejemplos de niños jugando. En la historia de la humanidad. Seguro que si nos podemos a pensar, encontramos yo creo que bastantes Mercedes, os estaba escuchando, seguramente Mercedes Milá. Jugó de pequeña. Cámara en ristre. Jugó de pequeña a hacer reportajes de investigación, vale, ya está, de Suso. Un gran nivel ético y moral. Suso, una cosa, usted asegura que hay un montón de tipos de ola, que no solo están las olas de calor. Efectivamente, claro que no, hay un montón de olas. Y no, ni las olas del agua tampoco. Por poneros un ejemplo, las olas de calor... Uh-huh. Están, y las de frío también. También hay olas de frío. Pero hay unas más curiosas, como las olas de hostias. ¿Olas de hostias? Hay olas de hostias, no sé si... ¿Que son olas muy grandes? No, son olas... O sea, que no, a ver, no sé si habréis fijado que a veces de repente, en una semana, notas que se reparten más hostias de lo habitual, ¿no? Tú vas por la calle y ves a dos bofetones. Dos personas enfrascadas hostiándose en la discoteca, en el bar, pones la tele y se están dando de hostias. Bien, esto es una ola de hostias, una acumulación de hostias en el tiempo. Sí, mira, muy por encima de la media. Me gusta que saques este tema porque es que es curioso. Esta semana, bueno, la semana pasada, los especialistas secundarios estuvimos inmersos en una de estas olas. Como teníamos mucho tiempo libre, efectivamente, mucho calor y mucha mala leche, el tiempo pues libre, repartiendo. El tiempo libre, el calor y, por supuesto, el alcohol son factores que aumentan el riesgo de ola de hostias. ¿Sintonizador? ¿Que te permitirá ver redes todos los días si quieres? Sí. ¿Conoce usted a este hombre? Amigo. Está pensando que luego va a venir Sugar Ray. Vamos a hacer yo estoy aquí sentadito. El círculo de los capullos poniendo la misma admirándole voz. A usted Suso de crema. Intenta hablar luego así la gente al separarlo en el tiempo no se dan tanto cuenta. No de lejos, que luego, que abres luego, bueno, no de lejos. Luego. Luego es luego. Lejos es lejos. Suso. ¿Vale? Yeah. Bueno, el programa de los invitados de Punset. Una cosa. No coja la pantalla del ordenador que no se va a ir. Es para apoyarme. Lo último que ha dicho, para coger el pie a su última aseveración, ¿no? Dice que el calor, el alcohol, aumenta el riesgo de las olas de hostias, ¿no? Sí. ¿Pero qué otras olas hay? Así que nos puede interesar a la gente sencilla como usted mismo. Pues ahí hace poco se produjo una ola de pepperoni. ¿Qué dices? Es una ola de... Hay olas de pepperoni. Perdone que me ría, ¿eh? No os habéis fijado, pero... Fijaros que a veces, a la hora de pedir pizza, notas como la gente tiende a pedirse más pepperoni de lo habitual, en vez de pedir cuatro quesos, cuatro estaciones, contracción a las cuatro ruedas o lo que sea, pide más pepperoni, ¿no? Pizza de pepperoni. Es una acumulación de pepperoni en un espacio, tiempo, lugar, sí. Que se puede, si pasa unos ciertos parámetros, se considera ola de pepperoni. Lo que hay mucha ola... Eso es debido... ¿A qué es debido? Eso es debido al tiempo libre, el calor y el exceso de alcohol. Sí, es lo mismo de antes. Ya. Sí, la misma ola. Una la cosa, de ola de hostias. Una cosa, tiene más olas porque el tema está cayendo. No, es que yo iba a decir que a ver, chaval, déjale hablar a los hijos. En las pizzas, la ola clásica es la ola de los champiñones. ¿No os habéis fijado que de champiñones... Hay muchos. Pero eso no sería una ola, capullo. No, sin uno pedirlo. No, pero eso no es una ola, porque siempre hay champiñones. Eso es que en esta sociedad abunda el champiñón. Pero cuando el pepperoni no abunda en esta sociedad, ¿entiendes la diferencia? En cambio, en un momento, en una semana concreta, el pico de peticiones de pepperoni sube. Ola, a ver, lo del calor. No, en invierno no hace calor. Vamos por a eso, bien, porque si no van a haber engordados de hostias aquí. Por eso, la ola de calor es ahora, porque en invierno no hace calor. Suso. Por eso hay una ola de pepperoni, cojones. Entre Bach y Suso, vamos a ver una cosa. Es que el tema del pepperoni no da más de sí. Ocio, yo háblenos. No le digo nada. Es que tú tienes. Hay una ola. ¿De qué más hay ola? Hay una ola de defensas centrales. ¿Cómo que una ola de defensas? Hay una ola de. Está Ayala, Cannavaro, Materazzi, Heinze. Es una ola en un espacio temporal como en el que ha sido el Mundial. Ha habido una acumulación de centrales, ¿no? Yeah. Dos por equipo. Ha habido un montón que no se recuerda desde la época de Clemente. Bueno, pues es una ola de centrales. ¿Y por qué hay esta ola de centrales? Por la cantidad de calor. El tiempo libre. El vino, y exceso de alcohol. Sí, claro. Carambas. ¿Me has notado? No sé, igual no me lo has notado. Igual no, porque disimulo bastante bien. Pero no sé si habrás notado que te estoy siguiendo el rollete, pero que me importa un nabo todo lo que me cuentas. No sé. No lo voy a decir. No me des. Sí, vamos a que no me interesa. No interesa. Tú no notas que mientras está hablando, yo estoy tumbado en el suelo mirando la tele. ¿No lo has notado que no te estoy ni mirando a los ojos? ¿Te has dado cuenta de eso o no? No me había fijado en absoluto. Pero bueno, si quiero le explico otro tema, que es el tema de las olas con H. El saludo. Olas con H. El saludo. Saludos. También hay muchos tipos. Si tú... Ah, pensaba que era escribiendo. No. Con H. O sea, hola. Poner H hola. Alegremente. Por ejemplo, cosas. Un hey, hola. Buenas noches, muchísimas gracias. Sí, un hey, hola. ¿Qué pasa? Sin que el que se lo diga se gire a mirarte, quiere decir que no le caes muy bien, no te considera amigo. En cambio, cuando tú dices, hola, ¿qué pasa? Se levante, te da un abrazo, quiere decir que sí que le caes bien, eres amigo. Ya, farragoso el tema. ¿Eso interesa o no? No, a mí me interesa mucho, Armand se estira, pero a mí me interesa mucho. Lo que yo entiendo es que estamos dando vuelta a un mismo círculo todo el rato. Sí. Y en algún momento la pelotita... Y ya te he dicho, está decayendo. Por algún lado. Y cada vez tiene menos interés. No tenía ninguno al principio, imagínate, estamos bajo cero. ¿Y qué hacemos entonces? Pues no sé, si te piras. Bueno. ¿Te vas? Sí. ¿Sí o no? Bueno, creo que sí, vaya. Si quieres, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿te vas? Sí, me voy. Me sabe mal ahora, no te vayas ahora con este mal sabor de boca, Dios, ¿eh? No, por Dios. ¿Qué? ¿En serio? No, no te vas enfadado ni nada, ¿no? Que no. Armand, firmeza. Firmeza. No, es que ahora me sabe mal. No, enfadado, no, disgustado. Yo por gusto le daba en el estómago, ¿vale? Tal como, así, de primeras, pero no me da la mano abierta. Sí. Con la mano abierta en el estómago. Ahora me sabe mal. No te vayas. No, que no me voy a enfadar. No, ahora no os preocupéis, de verdad, por mí, ¿no? Sí, vamos a ver, mira. No, vamos a ver. No os voy a engañar. Le he dicho a mi madre, por favor, que me grabara, está ilusionado toda mi familia y tal, escuchar en la radio. Prepárate algo para la semana que viene. ¿Sí? Venga, va, ¿cuál? Sí, Suso. Vale, tengo temas, ¿eh? Ya lo sé que tiene. No, bueno. No. ¿Tienes tema o temas, has dicho? Temas. Ah, temas, vale. Cada día de 3:30 a 4. Especialista segunda línea. Voy a cantar. Chequi lo que my girlfriend a movidín. A watch you make for me ver. A watch you mato watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, La ra ra ra un la un la un la un la un la la un. Perdón, una cosa. Yo creo que tenía razón Xuxo. Si hubiéramos dejado entre medio un poquito de pausa o algo, haber hecho la mención esta de Aula Radio... Tú no te pases que estoy muy caliente hoy. Deu minuts per arribar a les 4, 10 minuts per acabar aquesta farsa. Sugar Ray és el nostre expert en cinema, ja ho sabeu, fa com sempre 3 recomanacions cinematogràfiques. Per tant, agafeu boli, i llapis i escriviu amb el boli a la paret del llapis i apunteu la recomanació. Si voleu escriure on, os, ben fetes, un compàs. Va molt bé per fer la O totalment rodona. Exacte. Sí, sí, sí. O sigui, agafeu aquests estris és suficient per prendre nota. Vinga, campió. Voy para allá, venga. Bienvenidos a la cartelera de estrenos. Me estremezco al pensar solo la cantidad de películas que habréis ido a ver al cine sin una recomendación mía. Imagínate, todos estos días la gente yendo al cine sin ninguna recomendación de alguien experto. Que va, se han estado viendo el Mundial. Pero bueno, y el dinero que habréis derrochado también, porque el cine, insisto, no está nada, pero nada barato. Que no me mires. Pero bueno, es igual, no pasa nada, ya estoy otra vez aquí, para que vayáis al cine sobre seguro. Bien, quería empezar las recomendaciones con una película romántica llamada Los Managers. Es una historia de amor entre dos personas, los cuales pertenecen a dos mundos diferentes. Venga, la sinopsis. Los Managers. Luis es de origen humilde y Esther pertenece a la alta burguesía. Pero esto nunca ha sido un impedimento para que acaben por convertirse en una pareja de recién casados. Pero a los pocos minutos del enlace, un hecho pondrá a prueba su reciente compromiso. Y es que no se puede salir de la iglesia de la mano de la novia corriendo, gritando banzai, y con la otra mano agitando una casera de un litro para soltarle el chorro por la cabeza en la puerta del templo a la novia. Madre. Y esto va por ti, Luis. Pero para que tazo lo había llegado, ¿eh? Bueno, sí. Y tanto. ¿Qué vale los managers? Los managers vale 6 euros, tú fíes. 6 euros, si nos piden 6 euros tenemos que pagarlos. Pues sí. Bueno, seguimos con la película ahora, Las colinas tienen ojos. Así se llama la película. Que ya tiene bemoles el título. Hay la versión barrana de esta. Los culetes tienen ojos. Pues sí. Está basada sobre la vida, sobre uno de los tontos más famosos de la historia. ¿Quién? Sinopsis. Después de... Esta es costumbrista, ya la... Sí. Después de cargar toda la vida con la leyenda de ser el mayor tonto del mundo al meter su miembro en un bote y creer que era una anguila... ¡Pichote! ¡Pichote! ¡Hombre! Vuelve después de su destierro voluntario con aires renovados, tres carreras a sus espaldas y el pelo más largo recogido en una coleta. Pero el destino le tendrá reservado una mala pasada y a la primera oportunidad que tenga de volver a meterla en un bote dejará el intelecto de lado y saldrá el pichote. El legendario. Sí, los pichotes que... nunca mueren. Aquí esta peli era Las colinas. Figura. Las colinas tienen ojos. ¿Qué vale esta? Esta 3 euros. 3 euros. No demos ni un duro más. No, no. Bueno, y la siguiente película y última que quiero recomendaros es una película de vaqueros llamada La Condesa Rusa. Trata sobre las dificultades que encontraron los primeros colonos para establecerse ahí en el oeste americano. A Mike, un granjero de Minnesota, a la proximidad del otoño le pone el ñoño. Y la languidez del verano le hace meter mano. Pero en el oeste americano no hay tiempo mucho para melancolías. Perdona, perdona. Has quedado la rima, hombre. Con lo bonita que era. Bueno, que decía que la proximidad del otoño le pone ñoño y la languidez del verano le hace meter mano. Bueno, sí. Pero en el oeste americano decía no hay mucho tiempo para melancolías. Uh-huh. De repente una flecha india pasa rozando su cabeza y le hace despertar de golpe de sus ensoñaciones. A toda prisa se levanta de la mecedora y abandona el porche para refugiarse dentro de la casa con tal mala suerte de que el indio ya está dentro. Esta... ¿Qué? Esta... Es más fábula, Ali, ¿no? Que sí, que pague como lo que quiera. Ali. Es que, otra cosa, la pregunta de qué precio tiene tampoco la veo yo muy... Yo tampoco, Íñigo, pero yo la sigo la corriente a este. Aquí, este es un programa de seguir la corriente unos a otros. No. Usted está... alarmantes, al ñoño ese, al chucho. Pero está bien, porque asesora, digo, no pagué un mes, es un buen asesor. Y, si no, ¿y qué pasa? ¿Y tú haces apología de colarse? Claro, si a mí tú me dices, esta no pagáis más de 2 euros por esta peli, yo voy al cine y digo, no vale. Tú eres de lo de ir a la taquilla y decirle, te di 2 euros por esta y no te pago ni un duro. ¿Me estás cobrando 6? Cuando vale 2 euros. Oh, mira, te voy a dar 20 euros porque me han dicho que es buena. ¿Por qué os calláis ya? ¿Un sintonizador? Que te permitirá ver redes todos los días, si quieres. ¿Cómo es fa un programa de ràdio? Com s'escriu un guió? Com fer de DJ? Com fer un muntatge musical? Com fer unes notícies? Com preparar un informatiu? Una tortilla a la francesa? Com doblar una pel·lícula, sigui porno o no? Doncs tot això t'ho ensenyen a Aula Ràdio i més coses. Centre d'estudis radiofònics. I aquesta és una sintonia. La sintonia aquesta ja és de nivell, ja és de qualitat, ja expressa la qualitat que trobareu en aquest centre d'estudis radiofònics. Jo crec que el centre d'estudis radiofònics donen sortit més professionals. La veritat és que sí, està plena la ràdio, és com una mena de plaga, no? El Molina, el Molina. El Molina també? El Molina. Ah, mira. El Molina. No Antonio, no, sinó l'Andrés Molina. No, no, l'Andrés Molina. Bueno, què teniu a la ràdio? Doncs un curs integral de ràdio, un curs de doblatge, un curs de tècnic de so, narració esportiva, radiofórmula, producció... i jockey. A més, té emissora pròpia de FM, el que les pràctiques que... les feu de veritat. Exacte. O sigui, no... Mira, me graves en una cinta de casset. No, no, no. Quan tu facis les pràctiques, t'estaran escoltant. Flexibilitat horària i facilitats de pagament. O sigui, si no pagues, tu tries el que vols que et trenquin. Si un braç, si una mà, si una cama... Això és molt fàcil. I quan més flexible siguis, menys mal et farà. Exacte. Aquesta és la flexibilitat. Més informació a la seva web, www.aularadio.com. Aularadio.com. Si voleu anar in situ, està al centre de Barcelona. O sigui, al carrer Roger de Llúria, 24, just a sota de l'hotel Ritz, o Palas. El que era el Ritz, el que era el Ritz. Sí, ara se llama d'altra manera. No sé què Ritz. Roger de Llúria, 24. El telèfon és aquest, 93-301-0203. 93-301-0203. I les matrícules, la matrícula està encara oberta. Además, lo sé que se llama d'altra manera, porque el otro día unos guiris me preguntaron por este hotel y creo que los mandé a córner allà. Bueno, www.aularadio.es. Entreu i mireu. Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¿Está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿no, vale. ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialistas secundarios. Don, hombre, don, no, no te vayas. No, bueno, yo he venido aquí a hablar, estáis poniendo la sintonía de otro colaborador, esta es la mía. ¿Pero se ha ido don enfadado? Bueno, enfadado no, lo que pasa es que él tiene la cara esa que tiene y parece que se va enfadado, pero no, no. Una cosa, ¿tú eres Casto de qué? ¿Casto de qué? La gente no te conoce. ¿Qué? La gente me conoce de... Nosotros de anterior, sí, porque hemos compartido muchos fines de semana. En esta misma emisora líder. Uh-huh. Yo soy, si queréis me presento, ya que no me presentáis vosotros. Venga, adelante. Yo soy antropólogo, yo es soy que no me acordé, gran es que no viajero. Me acordaba, ¿cómo te voy a presentar si no sé lo que haces en la yo vida? Soy una persona que me dedico a viajar, conocer otras culturas, conocer otros paisajes, conocer otras maneras de entender la vida y, en fin... ¿Eres antropólogo? Antropólogo. Mira, eso va bien ahora que son entonces, días de vacaciones. Claro, uh-huh. En previsión de que va a llegar el verano, si no llega, si no está ya, tiene que estar al caer, el calor, pues os voy a ir por tanto las vacaciones... ¿Eres esta voz, la tuya, Casto? Era un poco así, ¿no? Sí. Era un poco así. No es un poco... Con menos carnots, pero sí. Un poquito así, menos de sal, ¿no? Sí. Pero he cambiado... Bueno, oye, se puede operar, o sea, uno de carnots, ¿eh? ¿Cómo se puede olvidar uno de su propia voz? Bueno, pues no, son temas de... Bueno, el tema es que voy a recomendar a toda esa gente que está escuchando y que todavía no tiene decidido, ¿verdad? ¿Te gusta el sirtaki que te he metido? ¿Dónde va? ¿El? El sirtaki. Me encanta, es una de las culturas, los instrumentos... Yo sé que a ti te gustaba mucho Guillaume de Fac. Guillaume de Fac, me encanta. Te encantaba. Me encanta. No he querido tocar para ti. Le me puede seguir gustando. De hecho, ¿no? Guillaume, hazle una sintonía a Casto, me ha hecho... Antes me arranco el vello púbico. Muerto que sencillo. Con lo de los mixtos. Vamos a recomendar para toda esa gente que todavía no sabe dónde ir de vacaciones. Atención, un viaje interesantísimo. Es un viaje que yo recomiendo para unos 30-40 días. Es prácticamente una vuelta al mundo. En el que vamos a dedicar nuestra atención a la ruta de las peras. Se trata de ir... Me interesa, espere que coja un momento el vuelo. Que yo este verano todavía no sé dónde voy a acabar. Es una vuelta por todo el mundo en busca de las mejores peras del mundo. Hay muchos lugares en los que hay muy buenas peras. Por todo el mundo son conocidas, por ejemplo, las peras noruegas. Las peras noruegas son más grandes, blanquecinas, muy jugosas, pero son las peras amables. ¿Y la blanquilla? Que mejoran mucho con dos cervezas. Pero son buenas peras. Las noruegas son buenas peras. Pues hasta hace un momento pensaba que no iba con segundas, pero... ¿De Noruega? Cuando ha salido la cerveza a la palestra, ya... Luego estarían las peras chinas. Las peras chinas son peras más pequeñitas, acabadas en punta, más como triangulares, unas peras magníficas, de verdad, pequeñas pero buenísimas. Además, el toque exótico este, la pera china, pues yo creo que gusta, aporta muchísimo. ¿Quedan más peras? Porque si no, lo dejamos para la mañana. Bueno, podría hablar de las peras brasileñas, de las peras... Oh, hay muchas peras, quiniatas, todo. La ruta de las peras guays. La ruta de las peras, lo recomiendo, viaje para solteros. Demà tornem, 3:45. Ara us deixem amb una cadena cerca adelante alguna cosa.